¿Cuál es la labor de la institución de conflicto de Venezuela aquí en el país? Si quieres, te hago así un bosquejo. Mira, uno, en realidad nosotros somos una página web, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Que efectivamente, ¿qué hacemos? Ok. Monitoreamos conflictividad, ¿de acuerdo? Uh-huh. En términos amplios, ahora te explico por qué, ¿de acuerdo? Uh-huh. En toda la prensa nacional y regional. ¿Okay? Okay. Entonces, si tú te has fijado un poco, nuestro eslogan es Venezuela, conflictos y conflictos en ciernes. Uh-huh. Por eso te decía que es un poco amplio el concepto. Es decir, nosotros monitoreamos protestas, es cierto, pero también monitoreamos conflictos sociales, laborales, etcétera, que no necesariamente han sido una protesta, pero que pueden serlo en un futuro, ¿ok? Entiendo. Entonces, es decir, hacemos, por ejemplo, te pongo un par de ejemplos, ¿no? Si vemos que hay un grupo de enfermeros en un hospital en cualquier ciudad de Venezuela, que están no necesariamente protestando, sino que de repente se han reunido con la dirección porque quieren renovar el contrato colectivo, nosotros lo reportamos, ¿ok? Uh-huh. O estudiantes que se quejan que el ticket estudiantil, como hoy, hay alguna noticia, ¿no? Que se están quejando, oye, que en Aragua, que no está funcionando bien el ticket estudiantil, también lo reportamos, porque es una situación que puede generar degenerar en conflicto en algún momento, ¿ok? Entiendo. Pero eso es un poco amplio, ¿de acuerdo? A veces, no sé si te has fijado que reportamos escasez de insumos alimenticios, uh-huh, o de bombonas de gas, o ese tipo de cosas, ¿ok? Entiendo. Entonces, ¿por qué? Bueno, fíjate, porque entonces nosotros hacemos, aparte de lo que es protestas, digamos, seguimos la conflictividad y también todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Ok. Ok. Entonces, por ejemplo, también el tema de las cárceles, no solamente reportamos cuando hay una protesta, una huelga de hambre o lo que sea, sino también, pues bueno, mira, cuando hay muertos, cuando hay, etcétera, etcétera, ¿ok? Mm, ok, entiendo. Y una pregunta, ¿cuáles son las razones más comunes para que estos problemas se conviertan en una protesta como tal? La falta de respuestas, generalmente, ¿de acuerdo? Ok, entiendo. Realmente la falta de respuestas de las autoridades, ya sean locales, gubernamentales, lo que fuera, ¿no? Entiendo. Generalmente, por ejemplo, en el tema laboral, definitivamente es esa la respuesta. ¿Por qué se generan los conflictos? Bueno, generalmente es, oye, porque llevan un montón de años sin firmas de contratos colectivos, o no les han dado esta ticket, o han votado a gente. Se generan también muchas veces, hay todo un sector que es un poco lo que ahorita, claro, que antes eran empresas, lo que ahora es sector público, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí también se generan pues muchas protestas que al final es por faltas de respuesta, ¿no? O sea, es decir, les cambian la situación laboral, porque ahora es una empresa pública, no privada, por ejemplo, y no les conservan, por ejemplo, los mismos beneficios, etcétera, etcétera, ¿ok? Ok, entiendo. Entonces, bueno, generalmente es la falta de respuesta por parte del Estado, vamos a decir, ¿no? Ok. Que eso es común a todo, ¿eh? Cuando hay una protesta por la inseguridad, al final es una falta de respuesta también, ¿cierto? Entiendo. Ante el tema de la seguridad, por ejemplo, de la violencia. ¿Y este año qué tipo de reclamos están surgiendo nuevos que en años anteriores quizás no tenían la misma fuerza o no existían como tal? No, yo creo que la tendencia más o menos se mantiene. Este año a lo mejor hay un aumento, pero a lo mejor no, casi seguro, por lo menos en los últimos meses, con el tema vivienda. Mm. Bueno, es lógico, ¿no? Pues el tema sobre todo de los damnificados que protestan, etcétera, etcétera, ¿ok? Uh-huh. Los últimos meses, claro, desde que, como el año pasado se generó toda esta situación, ¿verdad?, de los damnificados, los metieron en refugios, en hoteles o lo que sea, y claro, al cabo del tiempo, como no hay más respuestas del Estado, bueno, esa gente es la que ha aumentado, yo diría, significativamente las protestas, aunque no es la mayoría de las protestas, ¿de acuerdo? Las mayorías son laborales. Entiendo. Entonces, si tuviese que identificar cuáles son los reclamos más habituales, ¿serían entonces los laborales? Sí. El laboral es el más habitual. Es aproximadamente la mitad. A veces hay meses que es un poquito más arriba del 50, a veces puede estar en 48, 49, pero, uh-huh. pero digamos que la mitad de las protestas en sí son, son laborales, ¿de acuerdo? Entiendo. Sí. ¿Y cuáles son las zonas del país más representativas en cuanto a protestas? ¿Es más que todo la parte central o se distribuye? Ah, fíjate, depende. En la parte laboral, es, bueno, el estado Bolívar, porque ahí están todas las... es el estado donde posiblemente haya además sindicatos, mayor número de sindicatos organizados, ¿de acuerdo? Uh-huh. Digamos que la organización de alguna manera también incide, ¿no?, en la protesta, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, en el estado Bolívar hay muchas protestas, pero también, por ejemplo, en la zona Anzoátegui, que porque allá hay un poco industria petrolera, sobre todo. Entiendo. Entonces, ahí también suelen haber un considerable número de protestas, aunque las laborales son en todo el país, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ya, por ejemplo, hay muchos de empleados públicos, empleados de alcaldías, educacionales, de la salud, esas sí suelen ser un poco a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entiendo. Distribuidas, ¿no? Pero sobre todo yo diría que serían, mira, estado Bolívar, Anzoátegui, en Caracas, ¿de acuerdo? Sobre uh-huh. todo cuando hablas de gente de la salud, etcétera, etcétera, ¿ok? Entiendo. Y luego un poco sí los estados centrales pueden ser Carabobo y Aragua, en ese orden, ¿de acuerdo? Quizás porque allá es donde está también la mayor parte de la industria del país, es donde hay más sector laboral. Y se concentra la población, ¿eh? Entiendo. Donde se concentra la población, entonces claro, eso genera, bueno, que haya también mayor índice, ¿no?, de protestas, obviamente. ¿Y cuál es su punto de vista con respecto al tema de las protestas y el impacto que esto pueda empezar a tener en un año de elecciones? La importancia, que, o sea, la, sí. si puede o no afectar. Sí. Bueno, la protesta siempre puede afectar, ¿no?, obviamente, ¿no? Ahora, uh-huh. yo no creo que haya relación, yo sé que no es lo que me están preguntando, pero yo te lo digo una vez, o sea, no hay relación entre el número de protestas y el año electoral. En todo caso, sí puede ver una diferencia en la forma en que se traten las protestas, ¿de acuerdo? Por ser año electoral. Okay. El tratamiento que se le pueda dar, o informativo, o a veces por parte del mismo Estado, ¿de acuerdo? Uh-huh. El Estado obviamente no le interesa que haya protestas, menos ahora que hay elecciones. Entonces, bueno, ellos tratarán de que no las haya. Ellos continuamente vemos cómo están, que sin mesas de diálogo, mesas de lo otro, ¿no?, tratando de cuando saben que es un tema, una protesta que puede trascender, ellos intervienen, ¿de acuerdo? Entiendo. Hay otras protestas que ellos consideran que no pueden trascender o que no les va a afectar y dejan que estén. Fíjate que ahora hay unos ferromineros que llevan 20 y pico días encadenados allí en Bolívar. Uh-huh. Y no, ellos no han enfrentado esa protesta, ¿ok? Ok, entiendo. Porque bueno, ellos considerarán, bueno, que ven que no tienen apoyos o lo que sea, estos ferromineros que están ahí, entonces dejan que esa transcurra, ¿eh? Uh-huh. Pero si por ejemplo mañana Alcaza, como hizo hace como un mes, les trancan el puente, ¿te acuerdas?, sobre el río Orinoco, sí. que aislaron la ciudad durante 7 horas, oye, ahí va hasta el ministro a negociar con ellos, ¿no? ¿Okay? Claro, entiendo. Porque la cosa del año electoral yo creo que va a depender de eso. O sea, ellos irán haciendo lecturas, uh-huh. las protestas, y bueno, de acuerdo a eso ellos van interviniendo, ¿no?, para solucionar los conflictos, ¿no? ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Y una pregunta, he leído bastante en los medios que se destaca que el mes de mayo de este año uh-huh. ha tenido un aumento en cuanto a protestas en comparación con los meses anteriores. Uh-huh. ¿Por qué se ha dado este aumento de esta manera, que ha sido tan, o sea, que ha llamado la atención de los medios? No, bueno, lo que pasa es que yo no creo que haya, no hay tanto aumento, o sea, yo creo que eso viene en aumento, digamos, más o menos constante, ¿sabes? El aumento es más o menos constante, es lo que nosotros apreciamos. De repente han podido ver que en el último mes, que ese es el último informe que hizo justo el observatorio, Marco, que lo vas a entrevistar ahora, ¿ok? Uh-huh. Es lo que han reflejado los medios, ¿ok? Uh-huh. Ahí en el monitoreo se ve, eso está graficado, y creo que además lo dice el informe, que es casualmente porque hubo muchas protestas en el sector vivienda, más de lo usual, ¿de acuerdo? Hubo un crecimiento en ese sector, ¿ok? Entiendo. que eso, ¿te acuerdas? Que eso lo vivimos mucho, sobre todo en Caracas, ¿no? Uh-huh. Todo ese mes estuvieron trancando la Valle Coche, la Valle, en fin, hubo muchos movimientos de los damnificados, porque yo creo que eso tuvo que ver con la misión vivienda de alguna manera, ¿ok? Yeah. Es decir, tienes un montón de gente ahí arrumada, pues en unos depósitos, porque los refugios son casi que eso, y empiezan a ver en propaganda, el discurso oficial, etcétera, oye, que están haciendo vivienda por todas partes, están entregando, oye, a mí no me están dando, ¿entiendes? Claro. Y eso hizo que esa gente saliera a protestar, digamos que más de lo normal, ¿entiendes? Ahora, uh-huh, las protestas en general han ido en aumento, ¿eh? Ok. Sí. Entiendo. Digamos, bueno, yo creo que eso va de acuerdo un poco con la situación económica del país. Las protestas contra la delincuencia y contra de los transportistas, bueno, siguen igual que siempre, porque la violencia está igual que siempre, está aumentando. Entonces, si aumenta la inseguridad, es lógico que aumenten en ese sector, ¿cierto?, también las protestas. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, señor Miquel. Bueno, Jimena, cualquier cosa, nada, tranquila, vuelves a llamar, pones